sentirse solo, hijo. Y de eso no se muere. A veces uno lo necesita. Tendría que bailar un vals en Whitty Chapel con Magdala Suklin. Le debo tanto a este trabajo como recadero de enigmas aullando a la luna. Tendría que bailar un vals en Whitty Chapel con Magdala Suklin.